Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. La convocatoria de ahora es para hacer entrega de los premios correspondientes al concurso de cruces de asociaciones que se ha celebrado con motivo del Día de la Cruz. Lo primero, agradecer a todas las entidades que han participado y, por supuesto, animarlas, porque creo que es una de las tradiciones que deberemos de intentar recuperar y que tenga cada vez más vitalidad. Con los niños por la mañana está una tradición que además fue motivo de sorpresa para que nos visitaron de la radio aquella mañana, pero el tema de las asociaciones creo que es un tema que también deberíamos de ir potenciando, porque no deja de ser parte de nuestra cultura y de nuestro acervo cultural. Así que conmigo está María Ábalos y Blas como concejal de Cultura y Fiestas respectivamente, y Loli como secretaria para dar lectura del acta de los premios. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y el acta del 18º concurso de cruces de mayo de este año 2013 dice así: reunido en la ciudad de Archidona, siendo las 14:30 horas del día 3 de mayo de 2013, viernes, bajo la presidencia de doña María Ábalos Garrido, concejal delegada de fiestas del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Se reúnen en la sala de comisiones los señores miembros del jurado que a continuación se relacionan, a fin de entregar los premios del 18º concurso de cruces de mayo 2013, con motivo del Día de la Cruz. El jurado está integrado por, en representación del Grupo de Izquierda Unida, Francisco Javier Toro Martín; en representación del Grupo Municipal Partido Popular, Alberto Arjona Romero; en representación del Grupo Municipal Socialista, Mari Carmen Romero Jiménez; y por el Consejo Municipal de Fiestas, María Dolores Sillero Cano. Una vez visitadas las tres cruces que se han inscrito en el ilustre Ayuntamiento y que concursan con los criterios de presentación, motivación, montaje, elementos utilizados, originalidad y expresión artística, y de conformidad con las bases aprobadas mediante decreto de la Alcaldía número 248, que fue firmado el día 24 de abril, se otorgan los siguientes premios. El tercer premio, dotado con 50 euros y un diploma, ha recaído en la asociación AFADAR. Que será precioso de la cruz. El segundo premio, dotado con 75 euros y diploma, ha recaído en la Residencia de Mayores San Carlos. Y el primer premio, dotado con 100 euros y diploma, ha recaído en la Cofradía Jesús del Nazareno. Que a tu amiga le haya ido muy bien, que sea lo mismo que toma tu abuelo, o que creas que eso vale para todo, no son razones para poner tu salud en peligro. El uso inadecuado de medicamentos puede hacerte mucho más daño del que imaginas. Por tu salud, tu seguridad y tu bienestar, consulta siempre a tu médico o farmacéutico. Los medicamentos no los tomes a la ligera. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Gobierno de España.